deportiva y de lo que viene para este fin de semana. Desde este momento escuchas Versus, con la conducción de Diego Espinosa y Pablo Ramos. Hola amigos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Versus, luego de estas pequeñas vacaciones dieciocheras que tuvimos. Ahora se viene un programa cargadísimo de noticias tenísticas, de fútbol y de otro deporte, bastante cargada la semana deportiva se viene aquí en Versus. Pero no estoy solo, obviamente, estoy con mi amigo Diego Sasso. ¿Cómo está, Felipe? Perdón, Felipe Sasso. Felipe Sasso, ya estoy confundido. Pablo, ¿puedo hablar los dos? Pablo Canego, muchas gracias. Quería ser Diego y Sasso, pero claro, lo dije muy rápido. Es como si tuviéramos un hijo los dos. Bien. Estuvo muy bien, Pablo. Yo estoy muy bien, así. Yo estaba bien hasta ahora. Ahí ya nos fuimos. Estoy aquí a algo de 18. Sí. Así parece. Bueno, Felipe, tú tienes bastante noticias sobre el fútbol de esta semana. Tenemos bastante informaciones sobre el fútbol, pero no son muy buenas informaciones para el fútbol, para el equipo más importante de Sudamérica, uno del mundo también, porque ya se está hablando de los 10 últimos días que pueden definir el futuro de Hugo Tocali en Colo-Colo. Recordemos que el apoyo de la mesa que dirige el cacique, esto del directorio, no es completo, el apoyo que le están dando al entrenador Hugo Tocali. Los dirigentes consideran que en estos momentos no tiene otra opción que apoyar la gestión, pero advierten que los próximos 3 partidos de Colo-Colo, en el torneo de clausura, vale decir, el partido frente a Everton y el fin de semana frente a Ñublense, y el próximo sábado ante la U, serían claves para definir lo que estaría pasando con el argentino en la banca del cuadro popular. Obviamente, ¿qué pasa si Colo-Colo no consigue buenos resultados? Bueno, estaría claro que sería el último día de Hugo Tocali en Colo-Colo. Claramente. ¿Y tú qué crees? ¿Debería irse de inmediato si pierde el próximo partido, si pierde el clásico? Yo creo que ni siquiera esperar al clásico, yo creo que sería esperar el fin de semana el partido con Ñublense. Me parece que sería una buena fecha. Hay que mencionar también, posiblemente a favor de Hugo Tocali, que el partido con Everton, que va a jugar Colo-Colo, el mismo Ezequiel Miralles dijo que Acosta motivaba muy bien a sus jugadores, y parece que uno puede imaginarse de qué manera está motivando Acosta a sus jugadores. Vale decir que después está diciendo que si Everton vence a Colo-Colo, sería el último partido de Hugo Tocali en Colo-Colo. Hay que recordar que Colo-Colo marcha en la posición 11ª, está en número 11 de la tabla de posiciones con tan solo 13 puntos. Está a 3 puntos de la liguilla de descenso, así que está tan complicado Colo-Colo, puede tener hasta este momento una de las peores campañas del último tiempo. Claro, Colo-Colo está más cerca del descenso que de alcanzar a los rivales, ni siquiera la punta del campeonato. Exacto, así que está muy complicadas las cosas para Colo-Colo, pero no solamente está complicado en cuanto a los resultados, sino que está complicado porque no ha encontrado una forma de juego y todavía, siendo que ya lleva muchos partidos el entrenador. Ha aprobado 9 esquemas diferentes en los partidos que ha disputado Hugo Tocali. Y el partido que se viene el próximo sábado con Universidad de Chile no deja ser menos importante. Recordemos que el último partido fue el partido que no alcanzó a dirigir Marcelo Pablo Bartichotto, partido con Universidad de Chile. Así que también podría ser. Lo dirigió Alberto Jara. Exacto. Que volvió a la división inferior de Colo-Colo. Sí, así que no hay más que decir, que ya está claro que el partido con Universidad de Chile, si es que llega Hugo Tocali a ese partido, sería muy, muy, muy importante. Ahora los medios hablan de los 10 días más difíciles que va a tener Hugo Tocali. Exacto, los días que se vienen para Colo-Colo son muy, muy, para Hugo Tocali especialmente, son muy complicados. Recordemos que ayer recién se reunió la mesa de directorio. El lunes. Exacto, el lunes, y luego del partido con Municipal Iquique, que no dejó contento a nadie, menos a Hugo Tocali. Y de ese partido se sacaron algunos resultados que, si bien el Colo-Colo, los dirigentes apoyan a Hugo Tocali, ya el apoyo se puede presumir que no es tan leal como lo era anteriormente. Así que por lo menos Gabriel Ruiz Tagle dejó abierta la posibilidad de que Hugo Tocali podría no seguir en la banca Colo-Colo. En todo caso, Ruiz Tagle dijo que Tocali está bien al mando de Colo-Colo. Claro, pero todos eso oye, de la boca se fue. Claro, obviamente todos sabemos que eso es para el problema, los medios, es que ¿no? despedir a Hugo Tocali significaría un problema económico para Colo-Colo muy grande. Con respecto a eso dijo que el dinero no era problema. Obviamente igual es problema, pero yo creo que si es necesario echar a Tocali, se tiene que ir. Pero de todas maneras, ya en este año y medio que lleva Colo-Colo jugando mal, se ha cambiado bastante de técnico y el equipo sigue jugando mal. Entonces yo creo que debe haber otro factor que está incidiendo en que el equipo popular no obtenga triunfo. Claro. ¿Tú le das la responsabilidad a Blanco y Negro? pueden ser los jugadores o pueden ser los dirigentes. Son los dos factores en común que siguen en este año y medio, a pesar de los malos resultados. También, obviamente, esto en algún momento tenía que decaer. Recordemos que Colo Colo viene realizando muy buenas campañas con Claudio Borghi, lo que hizo la salida de muchos jugadores del plantel. De todas maneras, yo creo que las contrataciones de Blanco y Negro no han sido muy equitativas, se podría decir. No, y se han gastado mucho plata innecesariamente. Contratarte delantero era necesario, totalmente innecesario, claro. Viendo que atrás Gonzalo era inminente la partida de Gonzalo Jara, Rifo no está en su mejor nivel hace rato, Lucho Mena el que quedaba, pero hay que conseguir los otros dos puestos. Olate no es un jugador para que se mantenga la titularidad. Eso obligó a la traída de del seleccionado venezolano Rey. Claro, yo creo que Rey... Que eso produce otro gasto que no estaba previsto. Yo creo que Rey podría ser una buena opción, sí, en la defensa. Tiene que afirmarse, recién jugó su primer partido este fin de semana. Sí, llegó y dos días después se puso a jugar. Claro. Lanzó incluso un tiro libre. Bueno, pero Colo-Colo no es el único equipo eso, que tiene... para consuelo de los hinchas colocolinos, yo sé que tú, Diego, conoces muchos. Colo-Colo no es el único equipo que anda mal. Porque River Plate, una de las peores campañas de su historia, es la que vive este cuadro argentino. El mando de Pipo Gorosito. A mano de Pipo Gorosito. En 5 partidos, los de la banda sangre han perdido 3, empatado 1 y ganado solo un encuentro. Se ubica en la 15ª posición de 20 equipos, con tan solo 4 puntos. El equipo ya está en busca de un reemplazante y ya se habla de, adivinen quién. No sé quién puede ser. Diego. No me imagino. Marcelo Bielsa. Ah, sí. Ah. Puesto que su nombre genera consenso entre los fanáticos de River y ya ha sido nombrado por la mayoría de los candidatos a la presidencia de River Plate. En 3 meses más, River Plate va a elegir su nuevo presidente. Así que los postulantes a la presidencia están usando el nombre de Marcelo Bielsa como como un gancho. De todas maneras, el contrato de Marcelo Bielsa lo liga a Chile, se clasifica al Mundial hasta que termine el Mundial. Exacto. Pero River Plate está casi descendido. Entonces, claro. Pero junto a Marcelo Bielsa estaría sonando el nombre de un popular de ahí al otro lado de la cordillera, que es Ramón Díaz. El panadero también sería la principal opción junto a Marcelo Bielsa. Y raro este River Plate, porque tiene bastante figura en este momento, bastante figura histórica del conjunto millonario. Está el Burrito Ortega, claro. El Muñeco Gallardo tiene buenos jugadores como Buenanote. No se va. Claro, entonces yo creo que Falcao se fue. El plantel de River Plate es muy parecido, muy similar al que estaba cuando se encontraba Alexis Sánchez. Sin embargo, repatriar a Marcelo Bielsa significa un alto costo, si se considera... Y Alexis Sánchez, perdón, fue el último chileno que fue campeón con River Plate, fue el último título de River Plate y de ahí ya se fue abajo totalmente. Claro. Bien, estábamos diciendo que repatriar a Marcelo Bielsa significa un alto costo, si se considera que actualmente el loco recibe anualmente 1,6 millones de dólares por dirigir a la selección chilena y su contrato es prorrogable si se clasifica al Mundial. Así que los de River Plate piensan en llevarse al Rosarino, deberían primero pagar una fuerte indemnización al NFP y obviamente eso tienen que sumarle una mejor oferta que la que le había hecho la selección chilena para poder recién ahí pensar en llevarse. Sí, es demasiado difícil que se vea. Es casi imposible que sí. Bastante. Yo creo complicado. Que si está a puertas de la clasificación mundial, Marcelo Bielsa no debe querer regresar. De hecho, no sería River tampoco. Sería la selección argentina por último. Hay otro complicado también en el fútbol argentino. Ah, Boca, ¿no? Felipe Sazo. Bien, ahora sí. Otro que vive una complicada situación es Boca Juniors, donde milita el chileno Gary Medel. El club dirigido por Alfio Basile marcha en la 13ª posición con tan solo 5 puntos. Ya la semana y luego de la derrota frente a Godoy Cruz, que es un club de menor jerarquía en Argentina. Donde Gary Medel fue protagonista. Exacto. Protagonista para bien y para mal. La vivió de las dos caras porque claro. Marcó un gol, estaba adelantado y al mismo tiempo lo expulsaron. Así es. Eso refleja la forma de ser de Gary Medel, que anota por un lado y por el otro lo expulsaron. Claro. Es que corre por toda la cancha. Yo pensaba que Llenos Argentina iba a terminar con esto de la agresión a los jugadores, andar metiéndose siempre en problemas. Ojalá que allá los psicólogos puedan controlar esa faceta de Gary Medel. ¿Fue roja directa o fue doble amarilla? Doble amarilla. Doble amarilla. Fue roja directa. Entonces, claro, probablemente la infracción no daba para una roja directa. Era un empujón bastante simple, pero era empujón al fin, se tomaba como agresión. Claro, después de esta derrota, mucho se especuló con la salida del Coco Basile, ya se daba por fuera del equipo. De hecho, renunció. Exacto, dicen que renunció. Renunció. Renunció. También dicen que Riquelme lo estaba convenciendo de que no. No, lo que pasó fue que renunció, pero la dirigencia de La Bombonera, del equipo de La Bombonera, lo rechazó la carta. Sin embargo, fue el manager de la institución, un histórico, Carlos Bianchi, quien debió salir a refutar los comentarios y a confirmar la permanencia del ex entrenador de la selección argentina. Recordemos que Alfio el Coco Basile fue el último entrenador de la selección argentina. Pero también hay otros clubes, para nombrarlo brevemente, que están pasando por mala situación. ¿Quién es más? Villarreal. ¿Se acuerdan ustedes del submarino amarillo? Sí, ¿qué pasa con él ahora sin Pellegrini? Sin Pellegrini, le echan de menos a Pellegrini en Villarreal porque no ha podido ganar en la Liga Española y recién hace un momentito acaba de perder contra Real Madrid por 2-0. Y otros clubes, para nombrarlo brevemente, que han cambiado técnico acá en Chile han sido Cobreloa, cambió entrenador, Huachipato, Ñublense, Palestino, Iquique, se me den que... Huachipato que entrena estadio este fin de semana frente a Everton. El nuevo estadio CAP, que está de Estándares FIFA. Y Ñublense que ganó ayer 1-0 ante O'Higgins. ¿Se han visto imágenes del nuevo estadio? ¿Cómo será? Sí, se han visto. Son 10.500 personas la capacidad. Es bastante el estilo inglés. Está bien, porque la galería cerrada por los lados y con techo. Está bastante bonito el estadio. El estadio de las Higueras que ocupaba era un estadio abierto, así que... Claro, el estadio se sigue llamando Las Higueras, pero ahora es CAP Las Higueras. CAP, que es la empresa acelera que auspicia Huachipato. ¿Tienen más noticias sobre algún otro equipo que esté complicado? ¿Ustedes me acuerdan de algún otro equipo chileno que ha cambiado técnico? Yo ya nombré Cobreloa, Huachipato, Ñublense, Palestino y Quique. General Velázquez, San Vicente de Tahuatagua, está un poco complicado en estos momentos. Con eso estoy listo, entonces. Ya, perfecto. Bueno, yo también tengo noticias sobre el fútbol, Pablo. Tengo noticias sobre la Copa Sudamericana, que se juega hoy día. Hoy día. Hoy día mismo. Hoy día mismo. Los dos con protagonistas chilenos. Los dos chilenos juegan hoy día. Universidad de Chile se la juega para ganarle al actual monarca de la Copa Sudamericana, el Internacional de Porto Alegre, que ya quedó atrás Deportivo Cali. Y ahora la Universidad de Chile solo se enfoca en su duelo allá en Porto Alegre. Un rival de palabras mayores, por supuesto, puesto que es el actual campeón. Este partido se realizará a las 8:50 hora de Chile en el estadio Beira Río. El cuadro azul obviamente llega con sensibles bajas que todos sabemos, como Edson Puch y Juan Manuel Vieira, que cayó de una manera... No, y lo más terrible fue lo que pasó después. Se lo llevaron en ambulancia. Más encima chocó. La ambulancia chocó. Chocó esa ambulancia cuando venía de vuelta a Santiago. De hecho, Olivera ahora está en Uruguay con su familia. ¿Y para cuánto tiene Olivera? No, tiene 10 días. Máximo. Entonces no alcanza a llegar al Superclásico. No. Sí. Quizá pues, va a llegar justo. Va a llegar justo. Probablemente llegue justo. No, yo creo que va a jugar. Vamos a ver qué pasa. Y por otro lado, en su reemplazo, tiene que haber un reemplazo y Basualdo todavía no se decide. Todavía no se decide entre Basualdo... ¿Basualdo va a jugar? Ojalá jugara. Podría jugar Diego Sasso. Bueno, ¿qué es el otro todavía, jugador? Todavía se decide entre Mauricio Gómez o Manuel Villalobos. Yo lo tengo claro, pero no sé ustedes cuál le gusta más. Hormona Gómez, claramente, no hay duda. Para jugar allá en Brasil. Sí, contra Brasil. Hormona Gómez, listo por el cabezazo, nada más que hacer. ¿Y tú qué dices? Villalobos. Sí, Villagol tienen que jugar. En todo caso, la oncena titular serían con Pinto en el arco, González, Mauricio Victorino, Rafael Olaya y Arias atrás. En el medio, Manuel Iturra, Marco Estrada, Felipe Seymour y Ángel Rojas, que se pensaba que no iba a estar por una lesión que sufrió contra O'Higgins. Walter Montillo de 10 y Mauricio Gómez o Manuel Villalobos. Y Pinto que viene de casarse en España, recién casadito viene el hombre. Mira, así que viene feliz. Viene a celebrar. Claro. Bueno, en Porto Alegre, por otro lado, la confianza tiene base, puesto que además de ser los vigentes monarcas, luchan a palmo el título del campeonato del Brasileirão, al cual le han puesto mayor importancia, puesto que esta copa ya la ganaron. Eso quiere decir que ahora vienen con suplente a jugar frente a la Universidad de Chile, o con equipo B, para decirlo de otra forma. Con equipo B, exactamente. Bueno, por otro lado, también tenemos a la Unión Española, que buscará el primer golpe en tierra argentina cuando enfrente a Vélez Sarsfield, que vienen de ganarle a ustedes, ya saben. A Boca Juniors. Y viene Vélez Sarsfield, de donde juega Waldo Pons. El campeón del fútbol argentino. Claro. Del clausura. De hecho, juega Waldo Pons. Y hace a mitad de semana el entrenador de Vélez Sarsfield se declaró un admirador de Manuel Pellegrini y Marcelo Bielsa. Así que eso... Interesante. Bien, sí. Este compromiso, eso quería decir. Este compromiso se realizará hoy día a las 6:15 en el estadio José... Amalfitani. ¿En serio? Sí, en serio. De Liniers. Es un choque correspondiente al octavo final de la Copa Sudamericana, al igual que lo es Universidad de Chile contra Inter de Porto Alegre. Lo bueno es que los equipos chilenos van a poder cerrar la llave acá en nuestro país. El equipo de Unión Española viene dolido. Ustedes lo sabían porque... ¿Qué le duele? Perdió 4-1. Perdió 4-1 contra Deporte La Serena. La Serena del VH Castañeda. Nos deja sorprender porque hace mal partido de local, pero logra ganar de visita. Sí, bastante regular el equipo de Víctor Hugo Castañeda. Sí. En un momento lo golean en casa, sí, eso 3-0, está... y en la otra fecha gana 4-1. Santiago gana 4-1 como si nada. Bastante raro. Sí. En la formación de Unión Española hay dos sorpresas. La primera en el arco. Porque ¿quién es el arquero de Unión Española? Limensa. ¿Cuál es el arquero de Unión Española? ¿Defensa? No, va a jugar Luis Marín en el arco. Sebastián Miranda, Diego Rosende, Miguel Acebal y Rodolfo Madrid, tu amigo. Principito Madrid, que me lo topé en la fonda de San Vicente. Un saludo para él, sí. En el fondo. Gonzalo Villagra, Roberto Órdenes, Fernando Cordero atrás y Mario Lavena con Gustavo Canales arriba, pero me faltó un jugador. Manolete Neira. ¿Pablo? Manuel Neira. Raúl Esteves es la nueva sorpresa que tiene Unión Española porque está de vuelta y va a tratar de dar vuelta a un partido que se le viene un poco difícil a... Está de vuelta y va a tratar de dar vuelta al partido. Claro. ¿Ya empezó el partido que lo quiere dar vuelta? No, pero ya empezamos mal. Debería aprovechar Unión Española los tiros libres y las pelotas detenidas, suponiendo que va a estar en la onceana titular Rodolfo Madrid y lo que podría ser Miguel Acebal. ¿Qué te parece a ti? Sí, totalmente. Las pelotas detenidas de Miguel Acebal deberían ser mejor aprovechadas en Unión Española. Yo creo que el partido de hoy podría ser la oportunidad para que aprovechara a Miguel Acebal. Recordemos que Miguel Acebal y Rodolfo Madrid ya han estado en Argentina jugando anteriormente con Colo-Colo. Claramente. Te veo buscando más información, Diego Víctor Alejandro. Lo que pasa es que yo me he tomado una libertad y ahora voy a tomar mis minutos polideportivos. ¿Tu minuto polideportivo? Minutos, dije. Ah, ya. Están diciendo que son segundos nomás, así que trata de apurar. La verdad es que tenemos noticias del automovilismo exclusivamente en Ferrari, porque el presidente Ferrari, Luca Di Montesmolo, puso este miércoles en duda la continuidad de Kimi Raikkonen en la escudería italiana para el próximo año. ¿Ah, sí? ¿Por qué pasó eso? ¿Ah? ¿Por qué pasó eso? La verdad es que se confirmó a Felipe Massa en la escudería. Felipiño, tu amigo. Felipiño. Y por eso la escudería italiana... Está confirmado Felipe Massa y Kimi Raikkonen todavía no, está en duda. ¿Quién podría formar la dupla si no es Kimi Raikkonen? ¿Se habla ya de algún sucesor, algún reemplazante? Michael Schumacher puede ser, quizás. Se ha hablado hasta de Nilsinho Piquet. ¿Lo conocen a Nilsinho? Hay bastantes corredores que pueden ser partícipes de Ferrari. La verdad es que el finlandés campeón del mundo en 2007 tiene contrato hasta final de 2010, pero su continuidad en Ferrari lleva varios meses en duda y los rumores le sitúan tanto en McLaren, donde ya compitió, como en Brown GP. Pero hablando de Fórmula 1, hay un hombre que ha hecho bastante noticia estos días, el presidente de Renault, el señor Briatore, un playboy dicen que eso, ¿no? ¿Por qué un playboy? Pero el hombre tiene un hijo con Heidi Klum, una top model, estuvo con Naomi Campbell. Naomi Campbell, mira tú. Es un hombre millonario, con plata, guatón, feo, pero... Tiene plata. Claro, es así en la vida. Sí, tiene que sufrir. Está expulsado de por vida de la Fórmula 1 y toda competición automovilística. Otra noticia que quería darle es... Eso sí, Renault, disculpa, no pasó... Claro, dale. Con Renault no pasó nada, sí, o sea, no... solamente una advertencia. Ningún tipo de penalización para el equipo, para la escudería francesa. Porque dicen que el equipo no tuvo culpa en este incidente. Exacto. Otra noticia que quería darle es en el ajedrez, ¿no, Pablo? Así ¿la conoces? Es que... Se va a reeditar un duelo hace... ¿Cuánto fue? ¿25 años? Algo así. 25 años exactos, Pablo. ¿Qué quieres que te diga? Te felicito. Gracias. Déjame darte la mano. Kasparov se adelanta a Karpov en duelo que rememora el título mundial de 1984, el enfrentamiento antiguamente de la Unión Soviética. Se disputa en Valencia 25 años después del recordado choque. Gary Kasparov domina a Anatoly Karpov a todo esto por 2-0 tras la disputa de las dos partidas semi rápida disputada en la primera de las tres jornadas que durará el duelo que disputa en la ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Es un match muy importante para todos los que les gusta el ajedrez. Es un match con historia y tiene grandes sucesos. Es interesante el ajedrez, pero es más interesante jugarlo que verlo. ¿Tú decís? ¿Tú crees? Es un duelo que dicen que es de los más emocionantes que se ha vivido en el ajedrez. De los más imponentes intelectualmente hablando. Creo que había hasta barra. ¿Ah? Creo que había hasta barra. Barra con brava. Sí, con bombo. Barra brava, sí. Salía... estaba... Que ardía el asunto. Uno que sí tiene barras bravas son el Barcelona y Real Madrid, que están muy bien ambos en la Liga Española y que ambos ganaron hace poco. La última fecha. Su última fecha. La fecha de semana, pero hoy día también. La fecha de mitad de semana también. Excelente resultado, ¿no, Diego? Real Madrid le ganó por 5-2. 5-0 le ganó 5-0, a Jerez, ¿verdad? El equipo de Fabián Orellana, y hoy día le ganó 2-0 al Villarreal. Fabián Orellana, que recién podrá jugar este fin de semana con el Jerez. con la camiseta de Va a poder jugar este fin de semana. Dime por qué salió, trascendió ahora que todavía no está listo para, no fue citado, así de simple. Bueno, y por otro lado, el Barcelona acumuló una nueva víctima en su paso rayador por la Liga de España al derrotar a domicilio por 4-1 al Racing de Santander. Con golazo de Lionel Messi. Esto está ocurriendo un hecho histórico en la Liga Española en este momento, porque Barcelona y Real Madrid nunca habían ganado sus primeros 4 partidos, ambos. Nunca había pasado. Tiene puntaje perfecto. Así que se espera un clásico de aquellos entre el Real Madrid. Al Real Madrid solo han convertido 2 goles, pero... ¿Fue el primer partido? Claro, en el 3-2 al Depor. Que ha sido el partido más peleado que ha tenido ambos equipos. Entendible, porque fue el primer partido de la fecha. Claro, y el Barcelona creo que ya le convirtieron 2 goles en el último partido, que ganó 4-2. No sé cuál ha sido el partido de 3, no tengo bien recuerdo, pero sí le han convertido más goles. Pero a mí por lo menos... Por eso está primero el Real Madrid. Ayer le convirtieron un 4-1. A mí por lo menos en el 5-0 que le propinó el Real Madrid al Jerez, me da la impresión de que si bien es una goleada bastante abultada, aún le falta un poco al equipo de Manuel Pellegrini. Lo que sí tiene es muy buena... define muy bien. Yo creo que define muy bien. Lo mejor que tiene son sus jugadores, porque tiene muchas individuales que sí. le hacen hacer goles. De hecho, hubo un momento donde se escuchaban pifia en el Santiago Bernabéu. El momento del 1-0, 2-0, el público no estaba muy conforme con el juego, más que nada. Lo que pasa es que no un juego... fue al primer minuto de Cristiano Ronaldo. Y el 2-0 y todos los otros goles fueron en el segundo tiempo. Claro. Exacto. Fueron como la medianía. Cuatro goles en 10 minutos, algo más así. Menos, algo por el estilo. Lo que pasa es que los madrilistas están esperando más juego colectivo y que su figura destaque mucho más en la cancha, como lo están haciendo, porque es efectivo, pero no. Tiene algo que le falta. Exacto, yo creo que le falta un poco acoplarse más, conocerse más. Y por otro lado, el Barcelona con Messi y Ibrahim Echeverría ha roto todas las redes de los equipos que se han enfrentado. Por lo tanto, el Zlatan que de a poco se está afirmando el equipo de Barcelona. Yo creo que España es un fútbol para él, para Zlatan, el fútbol español. Le asienta muy bien. Claro, es un fútbol más físico de potencia. Ambas situaciones las tiene él. Yo auguro un excelente clásico ese entre Barcelona y Real Madrid que se viene en las próximas 2 o 3 semanas. Se viene bueno. Sí. ¿Se viene después de la semana FIFA o no? Sí. Creo que la semana, ya en la fecha FIFA, pasó una semana y de ahí viene el super clásico mundial. Ahora sí que todos los ojos van a estar puestos en este clásico. Hay que considerar que los 22 jugadores, la mayoría van a estar en sus selecciones, así que probablemente lesionados, probablemente algo pase. Bueno, pero van a tener una semana de descanso y creo que lo van a tirar a descansar a todos a todas las figuras. No los van a poner. El super clásico también se juega por esa fecha, ¿no, Felipe? No, el superclásico se juega el... Y puede ser que algunos jugadores también lleguen mal emocionalmente hablando, como Lionel Messi, si Argentina no clasifica. Tú ya estás tirando un palo ya. Hipótesis que puede pasar, por ahí puede ser. Argentina no va, como sea, va a clasificar al Mundial, aunque tenga que comprarse todos los árbitros de Sudamérica para clasificar de todas formas. ¿Cuándo Argentina ha comprado a alguien? ¿Cómo se te ocurre eso, Felipe? ¿Cómo se te ocurre? ¿Sabes que mejor terminamos de hablar del fútbol? Yo creo saber del tenis, Pablo. ¿Qué ha pasado con el tenis? Es que tenis, tenemos demasiadas noticias porque hubo sorteo de Copa Davis hoy día para el grupo mundial de la Copa Davis 2010, que entregó un accesible rival para Chile en primera ronda, ya que el elenco nacional deberá enfrentar en condición de local a Israel. Compromiso que se disputará entre el 5 y 7 de marzo en un lugar todavía no definido. ¿Pero qué quieres tú? ¿Dónde deberían tirar el partido? Rancagua, absolutamente. Siguiendo Rancagua con Rancagua, es un bombo. Básicamente por la gente o por las condiciones climáticas, geográficas y atmosféricas. Absolutamente por la gente y por la geografía de la media luna monumental de Rancagua. Pero si no estaba llena la media luna de Rancagua, Pablo. No, pero es que sí, ahora pero te estamos hablando obviamente de ¿y no te gustaría mejor en Santiago? Distinto. No, Santiago es la capital de Chile, creo que debería ser. Yo fui al partido de Chile-Eslovaquia, ese duelo copero, en el 2006. En Rancagua también. Fue justamente por la... Ellos pasaron al grupo mundial. ¿Eso fue en verano o sí? En febrero. En febrero del 2006. Yo terminé todo insolado en ese partido. Ya. Y el estadio era realmente una caldera, todo el público alentando, llenísimo, caben 12.000 personas. Pero los israelitas están más acostumbrados, o sea, 100% arcilla. ¿Cómo? Tiene que ser arcilla, sí o sí. Claro, no, absolutamente arcilla. Bueno, el equipo que había tenido por Hans Gildemeister y liderado en cancha por Nicolás Massú, Paul Capdeville y quizás Fernando González, todavía no sabe eso, le tocó el mejor escenario posible, ya que el encuentro se jugará en nuestro país y seguramente sobre arcilla, creo que es lo más adecuado. Sí. Escenario que los deja como inmensamente favoritos porque los jugadores israelitas son jugadores de cemento. Bueno, este duelo será una especie de revancha tras lo sucedido en 2007 en Ramat Hacharon, donde el equipo nacional cayó por 3-2 en una confrontación sí, muy peleada, bastante polémica, que le trae malos recuerdos a los jugadores nacionales, ya que en esa serie los trataron muy mal. Llevó muy mal arbitraje, si no lo trataron muy mal de parte del público, de los jugadores rivales y de parte de los árbitros y los jueces de línea. Sí. Fue una cuestión totalmente asquerosa lo que pasó en Tel Aviv. Esperemos sí, que eso no suceda en marzo acá en Chile. Que no pase ni siquiera de parte de los chilenos ni de parte de los israelitas. O sea, hay que ser objetivo tal como siempre ha sido Chile y eso se destaca. Bueno, el elenco israelita está conformado por el propio Dudi Sela, que es 29 del mundo, Jared Levy, 143, Nahum Okun, 280, y el doble está conformado por Andy Ram, que es un jugador top 10 en dobles, está décimo, y Jonathan Erlich, que está 275 en dobles. Es totalmente asequible. Claro, y esta temporada el equipo israelita alcanzó la semifinal en Copa Davis, donde cayeron ante España por un marcador global de 4-1. ¿Cuándo sería este partido, a todo esto? Como dije anteriormente, entre el 5 y 7 de marzo, en un lugar a definir en Chile. Ah, muy bien. Todavía no se sabe si Hans Gildemeister va a seguir. Sí, porque ya anunció su posible retiro para el próximo año, no, tengo entendido. Claro, todavía no se sabe sobre ese asunto. O sea, vamos a empezar a barajar técnicos ya para... Yo creo que va a seguir. Bueno, sí. En todo caso, que vienen muchas negociaciones ahora. Hans Gildemeister dijo con respecto a este duelo que hay que concentrarse en lo que es Israel, buscar el lugar más adecuado para jugarlo. Hay que tratar de sacar adelante esta serie, que no será fácil. Los partidos hay que jugarlos, ya que se han producido sorpresas. Dijo el posiblemente capitán de Copa Davis para el duelo copero que se disputará en marzo en Chile. Yo creo que debería seguir Hans Gildemeister. Lo importante es que vuelva Fernando González. Las parejas, como quedaron habilitadas, si Chile llega a ganar, jugará frente a República Checa o Bélgica. Las demás parejas quedaron con España-Suiza, Alemania-Francia, Rusia-India, Argentina-Suecia, Croacia-Ecuador, Serbia, Estados Unidos, Chile, Israel, Bélgica, República Checa. De estas parejas yo destacaría a Croacia, Ecuador. Ecuador, que está dando la sorpresa en este momento en el Grupo Mundial. Con la hermana Lapente. Con la hermana Lapente, Giovanni y Nicolás. Y el otro duelo destacado es España-Suiza. España-Suiza. Rafa Nadal frente a Roger Federer. Federer quizás no jugaría esa final, lo leí justo hoy día. Todavía no se sabe. Bueno, en cuanto al partido Chile-Australia, donde Versus estuvo presente nuevamente, como siempre en los grandes eventos deportivos, Fernando González no estuvo presente en cancha, pero sí estuvo presente dándole el apoyo a los chilenos, porque incluso le mandó un mensaje al Nico, le dijo... ¿Ah, sí? ¿Qué le dijo? Te felicito, estuviste la raja. Eso fue lo que le dijo en un mensaje de texto ¿la el raya? Bombardero al vampiro. ¿Estará el número de González por ahí? ¿No? Lo voy a intentar buscar. ¿Quién será el encargado de conversar con su viejo amigo? Nicolás Massú, ¿verdad? Pero no habíamos dicho González. Hace un par de semanas que la amistad entre peleado. Fernando González y Nicolás Massú está en su peor momento. ¿Cómo que le hizo la raja? Está en su peor momento, pero yo creo que pueden haber conversaciones luego de este triunfo. Todos son felices, todos son amigos. ¿Tú crees que vio el partido, la serie de partidos Fernando González? Sí, la vio. ¿Pero cuántas horas fueron? Fueron casi 20 horas de tenis, ¿o no? Estaban desechados. Pero vio los partidos... No es importante. Claro. Tranquilo, Rafa. Los partidos de Capitalismo no creo que lo haya visto porque Capitalismo es un cagón, así que no interesa ver los partidos. ¡Ay, no! Por favor, ganó un partido, no dio un punto. Igual sigo pensando lo mismo de Capitalismo, que no es un jugador que le pesa la camiseta. Es un jugador que no está tan apto como Fernando González para jugar esta serie. Nada más. Así que la opinión es... Es un jugador que no me gusta como jugador copero, porque además no siente la camiseta de Chile. Una vez estuvo jugando Copa Davis un quinto punto y lo perdió y dijo que estaba entrenando en la cancha. Eso no se puede hacer. Yo creo que debería jugar mi amigo Hans Polimnik. Bueno, por favor. La idea es que se abra una mesa de conversación donde González pueda plantear sus soluciones al problema del financiamiento de los menores, que es el gran problema para que Fernando González pueda volver a la Copa Davis. Una mesa de conversación. Así interesante, ya estamos hablando de mesa de conversación. Antes no, jamás íbamos a volver al grupo de Copa Davis. Bueno, Hinspeter dijo: las puertas están abiertas para él. Lo que quiera cambiar Fernando, lo podemos conversar, ya sea personalmente con él o con su representante. Ahora que los dirigentes se vayan, pero eso no está en la mesa. Tiene que validarnos como interlocutores. Dijo Hinspeter quien también declaró que estuvo muy cerca de renunciar. Hinspeter, que fue insultado abruptamente en la media luna de Rancagua, acusado en plena vía pública de ladrón también. En pleno calle de Rancagua. Exactamente. Tiene mala suerte, porque la verdad es que Fernando González, uno de los ídolos deportivos más grandes que ha tenido Chile, entonces claro, que Fernando González desconfíe de él, ya da para que todos desconfiemos de él. Hay unos hinchas que están sentados al lado mío y tenían carteles grandes que decía fuera Hinspeter. Sí, y lo estuvieron todo el partido mostrando un cartel arriba. Yo creo que habrá salido en la transmisión. Para que juegue González, a mí me da lo mismo quien administre la Federación de Tenis, la verdad. Bueno, en otras noticias tenísticas, Capdeville gana en un Challenger después de su aceptable actuación el fin de semana en la serie de Copa de Davis ante Austria. Aceptable, no buena. El chileno Paul Capdeville, 84 del ATP, retomó este martes el circuito profesional en la primera etapa de la Copa Petrobras en Bogotá y lo hizo con un triunfo. El centellino avanzó a los octavos de final del certamen tras derrotar al argentino Diego Álvarez, 268 ATP, por un 6-3 y 6-4. Ojalá que sigan actuando bien los jugadores chilenos. Luego el envión anímico de... Lo que significa ganar la Copa Davis, una serie tan apretada como la del fin de semana. Claro. Copa Petrobras que tendrá su penúltima etapa en Chile, que se disputará en el Club de Tenis del Alba, donde versus obviamente va a estar presente, por supuesto. Esto va a ser fin de año, ¿no? ¿Ah? Va a ser a fin de año en octubre. Sí, está lista la gestión, no te preocupes. En octubre, por alrededor del 20 de octubre en la fecha. Bueno, otra información tenística y también ligada a la Copa Davis es que la Federación Internacional de Tenis, la ITF, le concedió a la Real Federación Española de Tenis un aplazamiento hasta el 8 de octubre para la propuesta que esta debe hacer sobre la sede de la final de la Copa Davis, la que disputarán España y República Checa entre el 4 y 6 de diciembre. Podríamos tirar un resultado al tiro para esa pero todavía Copa. No se sabe la sede. No importa, vamos al tiro. Entre el 4 y 6 de diciembre yo creo que podríamos esperar un par de semanas nomás para hacer un resultado. Yo me la juego República Checa de inmediato. Empate. Empate a 2. Empate. Y el último que pasa, tiran silla. Bien. Estaría bueno. ¿No? ¿Qué le parece si mejor vamos a las características breves? El minuto polideportivo que tiene Versus ya caracterizado, plan, ya. Tradicional, pintoresco totalmente de las características de Versus. Calcúlalo con el cronómetro, por favor. Espero un poquito que estoy poniendo el cronómetro y empezamos de inmediato. Porque el jugador boliviano Miguel Ángel Hoyos dio positivo en los controles de dopaje efectuado después del partido de las eliminatorias que enfrentó a los altiplánicos con Venezuela el 6 de junio. O sea, le fue como su apellido. Confirmados los horarios de los próximos partidos de la selección chilena. El 10 de octubre Colombia a las 18 horas recibe a Chile y el 14 de octubre a las 19 horas Chile recibe a Ecuador. Fabio Arellana fue autorizado para debutar en Jerez en la Liga Española. Fanita estará 6 meses más lejos de las canchas, que al anotar en el quinto gol del elenco de Manuel Pellegrini antes Jerez sufrió una rotura fibrilar en el recto anterior del cuádriceps de su pierna izquierda. Francisco López correrá el rally Los Faraones como piloto oficial del equipo Aprilia. Chile quedó al mando del premundial del golf gracias a Hugo León y Mario Ureta, que los chilenos completaron una ronda de 59 golpes 12 bajo el par en Caracas. El duelo de este fin de semana entre Huachipato y Everton será la primera prueba del nuevo estadio Cerero, cuyo costo alcanzó los $15 millones, aunque aún resta levantar las rejas entre la cancha y la galería, lo que nombramos anteriormente. El esgrimista chileno Felipe Aguilar obtuvo una medalla de plata, y otra de bronce en Estados Unidos. Kevin la habrá llevado, perdón. Tenimesistas chilenos también quieren brillar en Coquimbo. Quieren repetir las 2 medallas de oro conseguidas en Buenos Aires. El jueves parte de la fecha nacional del circuito mundial junior. La tenista belga Justine Henin, ex número 1 del mundo, anunció oficialmente su regreso a las canchas después que decidiera retirarse en mayo de 2008. Afirmó que intentará reaparecer en enero en el Abierto de Australia y que su objetivo es la temporada 2010. Acá les faltó una noticia del tenis. Fernando Almagro quedó eliminado en segunda ronda del ATP de Bucarest. ¿Fernando Almagro? Sí. Nicolás Almagro, perdón. Discúlpame la vida. Qué mala suerte lo de... Y terminó el minuto polideportivo. Diego y... Sasso. Claro. Diego, Sasso. Pablo, qué mala suerte lo de Fanisto, pero no deja de ser. Claro, sí. Venía de una lesión, juega, mete un gol, chao. Y se lesionó... Mala suerte. ¿Cuándo? En el partido. En el partido, cuando hizo el gol 5-0, sí, rotura fibrilar del cuádriceps de inmediato. Una lástima. Bueno, ¿vamos a comerciales, Pablo? Claro, ¿por qué vamos antes inmediato? Le invitamos a entrar a versusdeportes.blogspot.com, donde pueden escuchar los programas anteriores, pueden ver la entrevista en escrito de nuestros invitados y también pueden leer lo que comentamos nosotros sobre los hechos más importantes a nivel deportivo. Oye, Pablo, ¿y qué viene para después, a la segunda tanda? A la segunda tanda tenemos el duelo con Universidad Católica y Audax Italiano, que juegan a las 8 de la noche en el Estadio Bicentenario de la Florida. Así que se viene bastante interesante la siguiente parte del programa. Vamos a una pausa y ya volvemos. Esta temporada conéctate con tu estilo en Radio JGM, www.radiojgm.chile.cl. ¿Yo de este gol? ¿Ahora? ¿Ah? ¿Y si se va a ti? ¿Y si se va a ti? Desde la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Radio Juan Gómez Millas. Sintonízala en www.radiojgm.chile.cl. Puede que tiene suerte, yo veo Cadeo todo el rato y me dice Carlos. Estamos partiendo el programa ahí. Si no pudiste sintonizar tu programa favorito, escúchalo o descárgalo del podcast de Radio JGM. Visita www.radiojgm.uchile.cl. Ay, elijamos la música al tiro. No tenemos nada más. Ahí tenemos la hueá de la Copa Chile. Los sonidos locales y las bandas chilenas suenan fuerte en Radio JGM. Escúchanos en www.radiojgm.uchile.cl. Entonces hágalo bien. Entonces hágalo bien. Estación online con la mejor música las 24 horas del día. Sintonízala en www.radiojgm.uchile.cl. Oye. Desde el campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, Radio JGM está sonando. Para que no te quedes con las ganas de opinar, visita el nuevo blog de nuestra estación comunitaria en www.radiojgm.uchile.cl. Si no pudiste sintonizar tu programa favorito, escúchalo o descárgalo del podcast de Radio JGM. Visita www.radiojgm.uchile.cl. Esta temporada, conéctate con tu estilo en Radio JGM. www.radiojgm.uchile.cl. Bueno amigos, estamos de vuelta en Versus, hoy miércoles 24 de septiembre de 2009, siempre por los estudios de Radio JGM a las 17 horas todos los miércoles, ¿o no Felipe? Todos los miércoles. Bueno, ahora vamos con el duelo, tenemos dos invitados, uno por contacto telefónico y otro en vivo. Uno porque ya se está yendo al estadio. Gracias. Está haciendo la previa de hecho. Exactamente, si se viene este duelo entre Audax y Universidad Católica. Partido muy importante porque define la punta. Claro, Universidad Católica viene de golear 7-0 a Curicó Unido y está en la punta del campeonato, principalmente por la diferencia de goles, y le lleva un punto de diferencia a Audax Italiano, claro, que hace local hoy día en el Estadio Bicentenario de la Florida. El Audax Italiano 21 puntos. Sí, ha tenido una buena campaña y podría concretar la hora si le gana a la Católica, ¿no creen? Exactamente. Yo creo que eso sí viene más disminuido Audax Italiano porque tiene dos bajas importantes para el equipo de Pablo Marini. Entonces ahí hay que ver lo que pasa. Y hay que decir que Audax y Universidad Católica se han alternado la liderazgo del torneo. Recordemos que hace un par de semanas fue Audax Italiano quien estaba en la punta, en la tabla de posición, en el liderazgo de la tabla de posición. Sí, Audax, como lo dije antes, venía muy bien y ahora yo creo que con la Católica, si le gana, se consagraría como puntero y como posible campeón del torneo local sur, del clausura, como candidato. Falta mucho. Claro, en este campeonato que está ardiendo en la punta. Yo creo que estaba más interesante la parte baja de la tabla. Sí, es verdad también, sí, porque muy interesante después de Audax y Universidad Católica viene Universidad de Concepción, sí. Y es como equipos que no son como que arrastran mucha... No, pero digo, la parte baja de la tabla, los que están jugando por el descenso, que sería... Iquique, Rangers, Ñublense, Colo-Colo, son muchos los equipos que están disputando por zafarse de los últimos puestos. Claramente. Bueno, tenemos en la línea telefónica a Nicolás Luch, de hombre de audio italiano, no sé si nos está escuchando ya. Hola Nicolás. Hola, ¿cómo estás? Bien, preparado. ¿Cómo está la previa ahí para este trascendental partido? Bueno, es importante, falta es que suena la previa buena. Audax Italiano, que viene de estar a un punto en Ciudad Católica. ¿Cómo crees que le va a ir a Audax hoy día? La verdad es que lo que me preocupa más es la falta de Tibi, que está suspendido y tiene un tiempo seleccionado, pero así igual creo que en cualquier momento siempre son mis manos, siempre Católica muy bien, que listo, soñando, igual creo que le ganamos. Audax Italiano, Audax viene con dos bajas a este partido, ¿no? ¿Cómo? Audax viene con dos bajas a este partido que son muy importantes para el equipo. Olivia es un gran jugador, mucha técnica. El Chim Martínez que no está subiendo. De todas maneras, Universidad Católica. Pero Universidad Católica viene de ser 7-0 a Curicó. No le, no le intimida eso que pueda pasar con. No, no, pero Universidad Católica viene mucho mejor que ahora, que en este momento que está. Igual le ganamos en San Carlos, la feria donde sea. Nicolás. Yo digo que no importa el momento que venga. Nicolás, hola, te habla Felipe Sasso, ¿cómo estás? Nicolás, me imagino habrá un recibimiento especial para Marco Antonio Figueroa o para alguna otra persona de la Universidad Católica por parte de la hinchada, de los Thanos. No interesa la Católica, nosotros nos preocupamos apoyar a nuestro equipo nomás y ganar, como siempre, ¿no? Oye, ¿estás preparando los lienzos? ¿Ya está todo listo o no? Todavía no, la previa primero, ahí está todo listo. ¿Cómo está la previa? ¿Qué están haciendo? Me salió un gallito. ¿Qué pasa? ¿Cómo está la previa? ¿Cómo lo estás pasando? Bien, me tengo que contar qué estoy haciendo así. Ah, ya, bueno, no importa. Oye, Nicolás, yo decía que han estado muy bien en este torneo de clausura y que si le ganan a la Universidad Católica podrían consolidarse como un serio candidato a coronarse campeón. ¿Qué crees tú? Sí, oye, este partido no es definitivo, pero igual es muy importante porque si ganamos quedamos punteros y mantenernos firmes nomás, ir ganando después. Un partido muy importante entonces. Ya, Nicolás, no, te damos la... No es fundamental, pero es muy importante. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Nicolás. Te damos mucha suerte también. El contacto telefónico. Cuídate. Ya vino. Ya vale. Bueno, ahí está el comentario de Nicolás Loch. La previa del partido de Audax Italiano ya está... Simpático muchacho. A puertas simpático muchacho. Al estadio. Se escuchaba motivado. Sí. Se escuchaba bien motivado, Nicolás. Nicolás, que ya estuvo... Un amigo de la casa ya. Estuvo acá un amigo de la JGM. Vino para el duelo Audax Curicó. Y le fue mal porque terminaron empatando a Audax con Curicó. Bueno, también tenemos otro invitado, ¿no, Pablo? Por el lado de la visita del y del tenemos invitado estrella. Hoy día Francisco Caneo, hombre de la Universidad Católica, viene a comentar lo que está pasando con el conjunto de la Franja en este campeonato de clausura, donde viene de ganarle 7-0 a Curicó. Y que nunca Curicó. Nunca ha venido. ¿Qué crees? ¿Cómo crees que le va a ir? Hola, Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, muchachos? Bueno, hoy día es un partido muy importante para ambos equipos, así que vamos a esperar que conciliemos la punta del campeonato, nos alejemos del Audax, que es un equipo igual que se mantiene muy bien durante la zona del torneo regular, pero a la hora de llegar a playoff, todos sabemos que Audax se desinfla. ¿Es un partido trascendental, crees tú? Es un partido importante, pero estoy de acuerdo con Nicolás que en un partido trascendental, igual que en 7 fechas después de este partido, y no necesariamente va a definir el campeonato. Partido importante, pero no trascendental. ¿Va al estadio hoy día o no? Sí, ahí después del programa aquí vamos a ir a ir a alentar a la Católica. ¿Esta es tu primera vez o no? No, ya señor, ustedes son los hinchas del televisor. Bueno, nosotros somos periodistas objetivos, hinchas del fútbol chileno. ¿Cuánto público más o menos piensan que va a llevar la Universidad Católica? Yo, alrededor de 2.000, 3.000 personas. Y creo que vamos a hacer un bonito espectáculo, un estadio que Católica nunca ha tenido la posibilidad de jugar ahí. La primera vez que se juega en el Bicentenario en la Florida, juega Católica. Y creo que el público, aparte de ver un buen espectáculo, quiere conocer este gran estadio que gracias al Mundial Femenino el año pasado se pudo construir. Vienen de ganarle 7-0 a Curicó Unido. ¿Creen que puede haber provocar esta misma efervescencia, este mismo rendimiento en el partido contra el Club Sportivo Italiano? Bueno, igual no podemos comparar Audax con Curicó. Curicó es un equipo que cuando viene a Santiago se viene a arropar al juego, mientras que Audax es un equipo que te juega igual. Se viene a robar, pero consigue buenos resultados. Sí, bueno, el último resultado que consiguió Curicó no dejó de ser sorpresivo. Claro. Le ha jugado bien a la grande, menos a Católica. Sí, pero igual Curicó es un equipo que regularmente no tiene mucha... si mucho rendimiento. Curicó habla directamente. El rendimiento de Curicó es un equipo regular. Un equipo regular que cuando tiene que jugar los partidos trascendentales de ellos, que son con Cobresal, con La Serena, con equipos que están luchando por la promoción y el descenso, Curicó no tiene un buen desempeño. Bueno, pero no está hablando de Curicó acá, sí. Hablando de Curicó, sí, quiero seguir hablando. Nuestro representante de Curicó, ya de Versus, establecido, Joaquín Rebolló, dio la siguiente razón de por qué perdieron 7-0. es porque estaban en 18avos. ¿Qué no. crees tú? Falta de respeto al fútbol, Joaquín Rebolledo. ¿Una falta de respeto al fútbol, tú crees? Sí, no voy a llegar borracho a un partido estos muchachos. No, tú no has llegado nunca. No, nunca. Ya. Tienes otra pregunta, Pablo, que hacerle a nuestro representante de la Católica. Después de este partido, si lo llegan a Canadá, ¿creen que ustedes podrían aprovechar el primer lugar de la fase regular, ya clasificando a con medio cupo a los sudamericanos? Sí, igual se nos viene partido relativamente fácil, se podría decir, por la excepción del clásico con la U. Nosotros jugamos todos los partidos en Santiago, solo nos visita Rangers de Talca y creo que la Universidad de Concepción. Después jugamos todos los partidos acá en Santiago. Y bueno, esperemos que sea un buen triunfo. Y la Católica tiene muy buen panorama estos 7 partidos, así que son partidos abordables. A excepción del clásico, que los clásicos uno nunca sabe lo que va a pasar, igual se espera siempre ganar. Pero esperemos hoy día lograr un triunfo y cortar esa racha de 3 años de derrotas frente al Audax. ¿Este es el torneo para salir campeón? ¿Son candidatos realmente? Sí, después de tanto tiempo. Se ha demostrado que Católica ha tenido un buen rendimiento, aunque la ausencia de los Fato Goleador de los delanteros también se ha notado, pero bueno, tenemos dos jugadores que han hecho muy hartos goles y se han movido muy bien, como son Rodrigo. Manara ha aparecido muy pocas veces, que era como la carta de gol. Bueno, es que Manara tampoco es el 9 que necesita Católica. Manara se la trajo como una relatas por el sector derecho para que José Morales, JJ Morales, que no ha rendido, que ya se nota que no es el jugador del delantero. Una vez más, Católica siguió con sus decisiones de contratar el delantero que quería. ¿Culpa de los dirigentes, crees tú? ¿O culpa del fantasma que los pidió? No, yo creo que es culpa de la dirigencia y también culpa del técnico. Bueno, el técnico igual en su primer momento quería a Luis Salmerón, pero bueno, ya todos sabemos lo que pasó con el Pupi Salmerón. Pero JJ Morales llega con un buen currículum, dice igual en Argentina en la segunda división, pero bueno, aquí no lo ha podido mostrar. Parece que le pesa que la camiseta de Católica, muchachos. Bueno, Francisco, también muchas gracias por haber asistido a este verso representando a la Universidad Católica. Obviamente le deseamos éxito, igual que Audax, y vamos a ver qué pasa hoy día a las 8 en el Estadio Centenario de la Florida. ¿Algún resultado para...? 2-0 podría ser para... 2-0 fácil. Sí, 2-0. Suerte, Francisco, cuídate. Vale, muchachos, gracias. Bueno, habla como futbolista, Francisco, vida mía. Así parece. Bueno, después de este duelo, yo creo que para sacar conclusiones hay que decir que Universidad Católica viene con un paso adelante que es italiano, a pesar de que hay un punto de diferencia. Pero es claro, esa ventaja que dices tú, me imagino que no se refiere básicamente al punto, se refiere al nivel de juego que ha venido demostrando y los resultados sí lo avalan. Pero bueno, ya vienes con un envío anímico. Lo que no es menor ganar 7-0. 7-0 a mitad el otro fin de semana. Bueno, creo que decíamos a una pausa ahora, pausa musical, y ya volvemos con informaciones deportivas, Copa Chile, las encuestas que tenemos en nuestro blog. Sí, la polla gol de Versus. Y la selección chilena. También. Ya vamos y volvemos. Todos tus sueños en mi oído. Bueno, amigos, estamos de vuelta aquí en Versus. Y para invitarlos a que visiten nuestro Twitter también, porque aparte de blog tenemos Twitter, Versus Deportes, lo pueden agregar como followers. Diego, no sé cómo se pronuncia, gracias Diego. Followers. Está bien, está bien pronunciado. También que siga las transmisiones en vivo. ¿Ah? Las transmisiones en vivo. Claro, porque desde la final de US Open empezamos con los relatos en vivo a través del blog de Versus, versusdeportes.blogspot.com. Bastante entretenido. Yo creo que si quiere informarse sobre los partidos minuto a minuto, lo que está pasando en los partidos más importantes a nivel mundial, Hay que visitar el blog. Es recomendable, yo lo recomiendo. Pero también entramos multimedia, hay videos en el blog de Versus, Pablo Andrés Ramos García. Cada semana tenemos el video de la semana sobre en alusión a un evento importante que haya pasado. Y la semana pasada las dos semanas anteriores, fue el de Los Miserables. Los Miserables, la canción Cábala, que es la canción a la selección chilena. Pero parece que no le trajo mucha cábala. Parece que no fue mucha cábala. Así que ahora tenemos el video de Mazú, que venció a Quebec y significó que Chile se mantenga en el grupo mundial de la Copa Davis. El video del último punto, la celebración. El video del último punto, claramente. Ese es el video de la semana. Yo creo que es bastante importante, un hito histórico para el tenis. Obviamente. Por las características que se dio el partido. Por las características que se venían dando desde antes. No muchos tenían mucha fe puesta en el equipo. Bueno, también tenemos la encuesta en el blog, ¿o no, Felipe? Así es. La semana pasada la encuesta era, las dos semanas anteriores, era ¿cuál será el resultado de Chile-Venezuela? Los resultados fueron que goleada a favor, 40%. Un apretado triunfo, 60%. Empate y que pierde o es goleado, 0. O sea, nadie creyó en el resultado que en definitiva. Nadie se la jugó por el empate, que finalmente fue el resultado final 2-2 en el Estadio Monumental. Nadie lo esperaba tampoco. Claro. Y la encuesta que se viene ahora para esta semana y que ustedes pueden votar desde hasta ya el próximo miércoles es ¿cuál será el resultado del Superclásico? Que se viene el próximo sábado. ¿Vence la Universidad de Chile? ¿Empata? ¿Hay empate? ¿O gana Colo Colo? Ahí se lo va a mejorar para los ¿Qué pasa, Diego? Los radio escuchas. ¿Pero ya está claro ya el resultado? Casi claro. Ah, ya. ¿Cuál sería? No te lo voy a decir, me lo voy a guardar. Bueno, egoísta. Así que lo dejamos invitados al blog versusdeportes.blogspot.com. Pueden informarse sobre lo más importante del deporte nacional y mundial. Hay una sección, ¿no? Una nueva. Gracias, Diego, por tu aporte. Claro, gracias. Aporte de siempre. Sí. Tenemos Polla Gol, ¿no? Sí, claro que tenemos Polla Gol. Con la Copa Chile, empezamos con la Copa Chile. Tenemos con la Copa Chile, hay un partido muy interesante. Tenemos el primero Colo Colo versus Lota Schwager. Versus. Tenemos también el partido en el norte, Antofagasta versus Municipal Iquique. Pero queremos saber resultados. Yo quiero saber qué piensa Colo-Colo, Pablo. Colo Lota Schwager. Pablo Ramos, ¿qué dice? Colo Colo 3-1. ¿Tú qué dices? Gracias por tu rapidez. 2-0 gana Colo Colo. Estoy tan rápido como Colo Colo. Sí, puedes seguir nomás. Tenemos Coquimbo Cobresal también. Yo me la juego por Coquimbo. Yo también. ¿El local Coquimbo? Sí, Coquimbo. 2-1. 1-0. Unión Temuco, el cuadro de Marcelo Sala. José Marcelo Sala recibe a Osorno. Unión Temuco está vendidísimo. Claro. Claramente en 1-0, apretado aunque sea, pero funciona. Santiago Wanderers versus Santiago Morning. Un boy, este partido tiene 100 años de historia más o menos. Claro que tiene sí. Tiene muchos años de historia. Claro que sí. Gana el Chaguito, pero Wanderers. Uy, eso está bueno. Bien. Melipilla recibe a Curicó. Espera, que motivo de análisis también de ese partido, porque Wander está puntero en la segunda división. Le ganó en la fase anterior a Everton, que está mejor ubicado que Santiago Morning en la primera división. Así que yo creo que sería un partido bastante interesante local de Santiago Wander, ¿no? Exacto. Tú dices que sería para los verdes. Yo me la jugaría por ahí a un triunfo apretadísimo, pero para gana, ahí. Gana en penales, yo creo. Aunque el cuadro de Pizzi está bastante prendido. Viene muy prendido, sí. Bien, en la zona centro también Melipilla recibe a los goleados de Curicó. Melipilla, por están desechados todavía los curicanos. Oh, qué feo. Bien. Unión San Felipe recibe a la Unión Española, que también viene a ser goleada. Yo creo que es Unión Española, definitivamente. Sí. Y por último tenemos a San Luis de Quillota, que recibe a la Universidad de Concepción de Jorge Pellicer. ¿Cuál sería? Universidad de Concepción. Sí, totalmente. O sea, tercero, sí, el campeón. En la primera. Campeón que vigente. Entonces también claro ya los resultados. En eso. Sí, quiero darte algunos resultados que partidos. Se han dado, claro. Universidad de Concepción no es campeón vigente, sí. Universidad de Concepción es el campeón vigente de la Copa de Chile. No hay. Ah, era que le ganó Valle, perdón. Estaba pensando en la Universidad de Chile, que le ganó el paso a la Sudamericana a la Universidad de Concepción. Era lógico. Son dos cosas distintas. Bueno, jugó Palestino con la Serena. ¿Quién creen que ganó ese partido? Beatriz Castañeda. Ganó Palestino 1-0 a La Serena. ¿Qué se jugó? en Palestina. Se jugó hoy día. Se jugó hoy día, sí. Claro, y Oblense le ganó 1-0 a O'Higgins. Creo que este es el primer partido ganado de Jorge Balavena. No, es que en verdad jugaron en Palestina, si no me creen. Bichara estaba loco y... Universidad de Concepción. Sigo, por favor. Universidad de Concepción le ganó 2-0 a Iquique. Universidad de Concepción viene subiendo su categoría. Cobreloa le ganó 2-0 a Huachipato. Que los mantiene ahí en la lucha Guachipato de la medianía de la tabla. No pasa nada con Huachipato. Los dos están en la medianía de la tabla. Y cuando estrena Huachipato, estrena estadio, qué sé yo, pero en lo futbolístico nada todavía. Y el único partido que nos falta es importante de primera edición, es Everton con Colo-Colo, que juega mañana. Que un resultado. Creo que es empate. Everton siempre le hace buenas partidas a Colo-Colo. Sobre todo allá en Viña del Mar. Sí, un empate a uno. Bueno, para terminar ya el programa, hay que decirles que comenzó la venta de entradas para el último partido de Chile. Este jueves 24 de septiembre se pondrán a la venta en todo el país las entradas para el partido que la selección chilena disputará frente a Ecuador el 14 de octubre en el Estadio Monumental por las clasificatorias sudamericanas para la Copa del Mundo de Sudáfrica de 2020. Como dijimos, va a ser a las 19 horas y la Confederación Sudamericana de Fútbol ratificó que las últimas dos fechas de los partidos que tienen importancia se van a jugar simultáneamente. El mismo horario, claramente. Exacto. Bueno, los valores de los boletos para las diferentes localidades son los mismos que se establecieron para la jornada anterior de las clasificatorias, cuando Chile enfrentó a Venezuela en el Estadio Monumental. Los hinchas que quieren ir al partido Chile-Ecuador, el último de las clasificatorias, mañana tiene que estar a las 9 de la mañana en una tienda París o una feria del disco. ¿En ese partido ya vamos a estar clasificados o va a ser el partido de la clasificación? Yo vamos a estar clasificados. Vamos a estar clasificados. La victoria ante Colombia. De 2009, nos dejamos invitados, obviamente, al próximo miércoles a las 17 horas por Radio JGM. Nos pueden escuchar vía online por radiojgm.uchile.cl. Nos vemos, Diego y Sase. Chao, Pablo. Está. Muchas gracias. Chao. Como cada jueves, Diego Espinosa y Pablo Ramos te pusieron al día con la actualidad deportiva. Sintoniza Versus, próximamente en Radio Juan Gómez Millas.